Llega el momento que muchos de los aquí presentes estaban esperando. Ha llegado el momento de hablar de parapsicología, de fenómenos paranormales, de poltergeist, de fantasmogénesis. No sé si alguno de los que estáis aquí alguna vez ha tenido una experiencia paranormal, o alguno de los que estáis aquí incluso, bueno, pues, ha hecho sus pinitos en esto de lo que, bueno, muchos consideran investigación de fenómenos anómalos. Es un auténtico honor presentar aquí en estas primeras jornadas solidarias del Ministerio a don Santiago Vázquez. Él bueno, tiene un currículum muy extenso, divulgador, investigador. Él, bueno, pues seguramente muchos se conozcan porque tuvo un programa de radio en Radio Nacional de España de nombre de Sexta Dimensión. Actualmente dirige y presenta el programa Más Allá de la Realidad, en formato podcast. Lo podéis encontrar, por ejemplo, en nuestra página Mirar, por el ministerio.net. Santiago Vázquez también, bueno, pues ha colaborado con programas por todos conocidos, o como Milenio 3 o Cuarto Milenio. Él, bueno, pues es, podríamos decir que el discípulo aventajado de un auténtico fenómeno que impactó mucho, es introductor de la parapsicología en España, como era Germán Hermosa. Y él, don Santiago Vázquez, nos va a hablar de algo que os puedo asegurar que no es nada habitual, y mucho menos en ponencias de este tipo. No vamos a hacer una disertación sobre lo que es la parapsicología y en qué se puede vivir. No vamos a entrar demasiado en lo que, bueno, es la parapsicobiofísica, ¿no? Que podría ser, digamos, esa filosofía aplicada a los fenómenos paranormales, temas en los que Santiago Vázquez es un auténtico experto. Hoy vamos a hablar de sus experiencias personales, de las investigaciones que ha realizado al respecto, y además es una ponencia que se plantea muy interesante porque la vamos a hacer de forma interactiva. Quiero pedir un fortísimo aplauso para don Santiago Vázquez. Yo creo, buenos días a todos. Yo creo más bien que el aplauso se lo debemos en primer lugar a David Cuevas, a su programa y a todos aquellos que han participado en esta semana, primera Semana Solidaria del Misterio, una iniciativa realmente magnífica, y por la que yo pido otro aplauso, por favor. Dicho esto, vamos con la parapsicología, y como bien ha dicho David, no se trata de hacer aquí una disertación teórica con una subdivisión de fenómenos o de fenomenología. Es la primera vez que hago esto. Si bien en algunos de mis programas e intervenciones he contado en alguna ocasión puntualmente algún fenómeno paranormal vivido en primera persona, David me lo propuso y le dije que sí. Pero antes, una breve introducción, porque ya sabéis, sobre todo los que profesionalmente os dedicáis al tema también, lo que es la parapsicología, pero habrá personas en esta sala que no sepan. Se mezcla muchas veces y se confunde, y estamos asistiendo hoy en día realmente a una confusión aún mayor con ciertas emisiones de televisión que hacen un terrible daño a lo que es realmente la parapsicología, porque se confunde la parapsicología con el esoterismo, con el ocultismo, y son cosas muy diferentes, obviamente, como bien sabéis. Lo primero que hay que dejar bien sentado es que lo paranormal se puede afirmar ya en 2011, y no ahora, desde hace tiempo, se puede afirmar que lo paranormal existe. Los fenómenos llamados parapsicológicos, paranormales, son una realidad. Lógicamente no se puede hablar de todos, puesto que hay fenómenos que no se pueden llevar a laboratorio, pero otros sí. Por ejemplo, ciertos fenómenos parapsíquicos, como son la telepatía, la clarividencia, la precognición. También la psicocinesis, si bien sobre este último habría mucho que hablar, pero la realidad de los fenómenos principales, los parafísicos, los parapsíquicos, perdón, telepatía, clarividencia y precognición, eso ha quedado demostrado en laboratorio. Estamos remontándonos a muchas décadas atrás. Rhein, recordaréis, cartas Zener, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Y se sigue haciendo hoy en día en otras universidades y cátedras de parapsicología. Existen fenómenos, como decía, que no se pueden llevar al laboratorio, que no se pueden estudiar de una forma directa, por ejemplo, el fenómeno de las parafonías o psicofonías. Nos encontramos, por ejemplo, pues con las ECM, que siempre está abierto el debate si realmente las ECM, experiencias cercanas a la muerte, son una vivencia real, espiritual, o si por el contrario son experiencias producidas por el cerebro en momentos agónicos. Solamente ese tema ya es para una conferencia completa, porque realmente es interesantísimo. Hemos hablado muchas veces del asunto. Yo personalmente lo tengo muy claro, tengo muy claro. Hay experiencias que no se pueden explicar desde ese punto de vista. Cuando el testigo puede dar, cuando vuelve de nuevo al cuerpo y puede dar noticia de hechos que han ocurrido lejanos y se confirma que esto ha ocurrido realmente, hay la hipótesis de la alucinación, de la elaboración por parte del cerebro, realmente se queda en una situación muy difícil. Actualmente, y no solamente actualmente, desde hace tiempo, se pueden negar los fenómenos paranormales por dos motivos, principalmente. O bien por desinformación, es decir, porque la persona que da esa opinión realmente no está lo suficientemente informada y por lo tanto niega, lo cual es una temeridad, porque negar algo que se desconoce realmente lo es una temeridad. Se puede negar por desinformación y también se puede negar, y esto lo encontramos no solamente en nuestro país, en el mundo en general, por mala fe. Hay personas, mencionaba David a don Germán, que él denominaba cientifistas o cientificistas, que son aquellos que sistemáticamente, casi siempre sin ningún argumento sólido, tiran por tierra esta clase de fenómenos. ¿Qué es lo paranormal? Y entramos directamente ya con experiencias. Lo paranormal en realidad es muy fácil de definir. Es lo que está junto a o al margen de lo normal, lo que se sale de la norma, de lo que es normal, de lo que es habitual. Si bien, por ejemplo, y no vamos a entrar porque sería muy largo, hay fenómenos paranormales naturales, podemos citar, por ejemplo, los fuegos de San Telmo. Es un fenómeno paranormal natural. ¿Por qué? Porque si bien es explicable, no se da con mucha frecuencia, solamente por esa razón. Luego entraríamos en los paranormales, entre otros, sobrenaturales, en los paranormales preternaturales o de origen diabólico, y una clasificación que será tema para otra conferencia. Voy a recordarles a ustedes, supongo que les interesará, en cuanto a esta conferencia titulada Mis vivencias e investigaciones con lo paranormal, he de decir que personalmente desde niño ya me interesó todo esto del misterio, porque con lo desconocido pueden pasar dos cosas: una, que nos atraiga mucho y nos guste, y otra es que nos dé miedo. Esto último es lo más frecuente. Hay personas que tienen miedo. A veces preguntan, ¿a qué tienes miedo? Pues no lo sé, es miedo a lo desconocido, a lo que se desconoce. Exactamente. No me da rubor decirlo, puede parecer extraño, pero uno de mis lugares favoritos, aparte de ir a ver al Real Madrid, al Santiago Bernabéu, porque iba para futbolista, recuerdo que a mis padres les pedía los domingos que fuéramos a un cementerio, porque yo en los cementerios me encontraba muy bien, muy en paz, y aún hoy en día me siguen gustando. Me gusta visitar los cementerios. Tema para otra conferencia también sería mi experiencia, junto con otros tres testigos más, en un cementerio muy conocido en la Comunidad de Madrid, donde el 6 de diciembre del año 1999 me animan a hacer una serie de grabaciones paranormales, de parafonías, en ese cementerio. Siempre se ha dicho que en los cementerios no se ha grabado nada, o casi nunca se ha grabado nada. Les aseguro que aquella tarde, festividad nacional, 6 de diciembre, cuando llegamos a su casa, después de merendar y poner la cinta, yo quiero decir que hubo uno de ellos, escéptico absolutamente, que nunca había creído en el fenómeno psicofónico, se quedó en la casa hasta altas horas de la madrugada, y aquella experiencia que él vivió en primera persona le cambió por completo su forma de ver las cosas, porque le decía, pero vamos a ver, si estábamos solos en el cementerio, porque no había nadie, era las 5 de la tarde, cerraban a las 6, fue una hora, no había nadie absolutamente. ¿De dónde salen todas esas voces? Porque llegamos a registrar en una hora de grabación con diferentes grabadoras un total de 23 parafonías, y la mayor parte de ellas clarísimas, algunas de ellas interactivas, es decir, preguntando, dejando un espacio, y al rebobinar se encontraba una respuesta. La primera vez que yo escucho hablar de un fenómeno paranormal fue en mi casa, y se lo voy a contar porque verdaderamente he de reconocer, y los que me conocen saben perfectamente que no soy sensacionalista, creo que ni un punto, pero voy a contarla porque es espeluznante. Y ocurrió en mi familia, y es el primer fenómeno que yo recuerdo haber oído hablar en mi casa, concretamente de mi madre, natural de Gina, Albacete, se encontraba una tarde en su casa, una casa pues muy grande, de tres plantas. Una tía suya, la tía Candelaria, que era su madrina, tenía muchísimo cariño, la llevaba al colegio, la recogía, la habían operado. Ya omití muchos detalles porque hay muchas cosas que contar, pero es interesantísima la experiencia. Mi madre pues era muy joven, tendría por aquel entonces de 13, 14 años. La habían operado de la cadera. Se había roto la cadera por algo tan popular que tantas veces hemos visto reproducido en películas de humor, en chistes, o una cáscara de plátano. Cadera en el suelo, pisó una cáscara de plátano, se cayó de espaldas y se partió una de las caderas. La operaron. El error de los médicos fue dejarla a esta señora, a la tía Candelaria, dejarla 3 días en completo reposo en la cama. Entonces no se inyectaba heparina para evitar los coágulos. Y esta señora fallece. Pero vamos a lo que pasó en casa de mi madre, en ese caserón tan grande. Ella sube al armario ropero, porque se marchaba a la calle, y sube a coger su abrigo. Y cuando se está, me lo ha contado muchas veces, porque yo se lo he pedido, cuando está levantando los brazos para coger el abrigo, escucha en uno de sus oídos una expiración. Expiración de mujer. Un suspiro, el último suspiro. ¡Ay! Muy fuerte. pánico, sale por el pasillo corriendo, bajo las escaleras, casi se tropieza, se cae por ellas. A los 10 minutos hablamos de un pueblo, hoy en día ya más grande, con más población. Llegó el chofer, mi abuelo era empresario, la tía Candelaria había fallecido hacía aproximadamente 10 minutos y efectivamente fue al levantarla de la cama. Le dijeron: Candelaria, levántese, que ya el médico al levantarse se ve que el coágulo se había formado ya. Y entonces se desvaneció, y ese suspiro, esa expiración que ella pronunció en el hospital, fue precisamente lo que mi madre oyó a un kilómetro o dos de distancia. Es un fenómeno, por tanto, interesantísimo. Realmente, esto es lo primero que yo recuerdo hablar. Y voy a decirlo, a mí esto me causaba miedo, pero despertó mi interés, realmente. Yo he tenido muchas experiencias, como tú has dicho, de vivir a la niña. Incluso con mi hermano, se lo comentaba con muchas veces con mi niña. Ni me escuchaba ni me creía, pero mira, ahora me lo hace. Bueno, la cuestión es que a lo largo de los años he seguido y incluso llegué a tener una consulta de tarot o eso. O sea, yo me he movido mucho por este mundillo, ¿no? Me comía por donde un día descubrí que todo esto ya estaba escrito hace 2000 años, y como Juanjo ha dicho, estaba la parte de Jesús, el mismo Jesucristo lo dijo. Y te voy a decir un versículo que está en la Biblia y dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de las tinieblas de las regiones celestes. San Pablo. Entonces, bueno, tú lo conoces. Efesios, la carta a los Efesios. Sí. Entonces, fíjate tú que ya Jesucristo ya nos advirtió que hay un mundo espiritual, hay un mundo de tinieblas, hay un mundo oscuro. Y lo que también hay que aclarar es que la gente cuando muere no queda aquí nada en su sombra. Que ese alma regresa al creador, y que lo que tú estás oyendo, lo que las personas oyen a través de esas psicofonías y de esas experiencias, no son ni más ni menos que los ángeles caídos. Porque si creemos en estas cosas, si creemos que existen estas cosas, ¿cómo no podemos creer en lo que Jesucristo dijo, no? Porque tú me estás hablando ahora mismo en el 2011, pero fíjate si está anticipado esto. Pero solamente quería comentar. Gracias. Es interesantísimo, es que cada tema es, de verdad, es una conferencia, porque sobre estas palabras de Pablo de Tarso, de San Pablo, en su carta a los Efesios, solamente sobre ese punto, no una conferencia, se pueden hacer dos libros, porque está hablando efectivamente de las fuerzas de las tinieblas. Yo estoy de acuerdo con usted en esta opinión. Si bien recuerdo ahora mismo una carta, concretamente, que me llegó a la radio hace ya muchos años, de un caballero que se confesaba protestante, y en la que me decía, una carta además extensísima, guardo todas, las tengo todas las cartas, muchas, en la que me decía que todos los fenómenos paranormales, su origen es preternatural, diabólico. Pero claro, esta es una hipótesis. Es una hipótesis. Si lo contemplamos desde el punto de vista de la exégesis bíblica, de la interpretación de las escrituras, pues lógicamente en efecto se puede pensar como hipótesis, como posibilidad. Se puede pensar que en efecto que estas manifestaciones tienen un origen diabólico. Pero si sometemos toda la casuística a un examen riguroso, veremos que hay muchos contenidos, observaremos que hay muchos contenidos que no se corresponden realmente todos con un origen, al menos hipotéticamente, diabólico. Porque hay, por ejemplo, fenómenos de fantasmogénesis en los que la aparición de quien sea, bien sea un ser querido o un santo que se haya aparecido, y a esa persona que le está viendo le insta y le exhorta ¿a qué? Pues a la oración, a la meditación. meditación, a la contemplación, al desarrollo de la vida interior, de la vida espiritual, por sus frutos los conoceréis. Personalmente, mi opinión es que no se pueden achacar todas las causas paranormales a un origen diabólico. Pero es una opinión muy respetable, yo respeto. La Iglesia tiene su opinión también. Y nos sorprenderíamos mucho de la cantidad de sacerdotes católicos, como por ejemplo Leo Smith, que se dedicó durante muchos años al estudio de las parafonías. Tenemos en España al padre José María Pilón. Tenemos a François Brun, también jesuita. Más de uno aquí me habrá escuchado hablar más de una vez del Palacio de Linares, porque fue mi primera investigación. Y realmente, aunque no hay ninguna aquí presente que vaya por delante y todos somos compañeros, pero alguno aisladamente, he oído decir que estuve investigando en el Palacio de Linares. Yo recuerdo que a través de un contacto con el Ayuntamiento de Madrid, del concejal de Obras e Infraestructura, don Enrique Villoria, conseguimos un permiso para pasar allí una noche entera, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada en el Palacio, actual Casa de América. Pero aparte de los medios informativos, que fueron para hacer reportajes puntualmente, los únicos investigadores que estuvieron en ese palacio fueron Antonio José Alés, el padre Pirón, por supuesto, y su equipo, el equipo ETA, el grupo de investigación ETA, Germán de Argumosa, también estuvo allí muchas veces haciendo grabaciones, y no solamente grabaciones, y el grupo Unidad Cero. Aquella noche, yo tengo que decirlo, éramos cuatro personas en nuestro grupo. A partir aproximadamente de la una de la madrugada nos quedamos solos con dos vigilantes, y aquella noche en el palacio ocurrieron auténticos fenómenos paranormales. Ocurrieron. Lo de las psicofonías de cierta señora es evidente que fonéticamente cualquier investigador sabe que eso no se corresponde con lo que realmente es una parafonía. Descartado eso, lo que sí es cierto, y ya el palacio construido a finales del siglo XIX ya tenía fama de lugar encantado donde ocurrían cosas extrañas. Qué extraño que pasa, mueren los marqueses y pasa el palacio de una mano a otra, Casa de Ahorros, Transmediterránea, la empresa Teseo, pasa por diferentes manos hasta llegar a Revilla, a Emiliano Revilla, el empresario, que al poco tiempo le secuestra a ETA, porque también se habla de la maldición del palacio. Nadie absolutamente habitó el palacio nunca. ¿Qué nos pasó? Voy a citar cuatro momentos. Un grupo integrado por mi tan querido amigo Enrique Muro, que falleció el año pasado, mi hermano, y Pedro Esteban, que es ingeniero de telecomunicaciones y también ingeniero de vuelo de Iberia durante muchos años. Una mentalidad muy científica, muy analítica, en aquel momento el mayor del grupo. El primer fenómeno ocurre aproximadamente en torno a la una de la madrugada. Estábamos en la capilla, habían puesto unos bancos porque la noche anterior algunos compañeros informativos de cierta cadena habían saltado y habían estropeado algunas cosas. Total oscuridad, es decir, la Casa de América ahora no tiene nada que ver en realidad con lo que nos encontramos aquella noche. Es que allí estaba todo, es que estaba, nos decía uno de los vigilantes, había dos. Es que esto está como prácticamente estaba. Lógicamente no estaban las sábanas y las colchas de las camas, pero ahí estaba el tocador de la marquesa, el despacho del marqués, estaba todo. Estaba todo. Habíamos dejado grabando una grabadora, por aquel entonces de cinta, y en absoluto silencio, los cuatro, escuchamos el llanto desgarrador de un niño que se prolongó durante unos segundos. Y lo curioso de esto, porque se puede hablar de parafonía, es que quedó registrado la grabación, y alguna vez lo hemos puesto en la radio, es que quedó registrado en la grabación un llanto, un lamento, como si le hubieran pegado a ese niño. Tampoco se podía decir si venía de arriba, de abajo, derecha o izquierda. Retumbó en todo el edificio aquel llanto, y era el llanto de un niño, en efecto. No era ni siquiera un joven, un adulto mucho menos, era un niño. Ese fue el primero. Y claro, todos nos quedamos a oscuras. Hay que situarse un poco, hablamos de junio de 1990, con todo el boom de las psicofonías, con todo lo que se había montado en torno al palacio. El factor sugestión, sí, claro, existía, pero primero lo recoge una grabadora, éramos cuatro personas, usamos perfectamente, perfectamente. También nos ocurrió en una escalera de servicio. Subíamos concretamente a la azotea del palacio, porque al estar en las Cibeles se ve todo el Palacio de Correos a mano izquierda, la Castellana, es decir, la vista es preciosa desde arriba, y subíamos por una escalera de servicio que llevaba al Palomar, donde la leyenda, porque es leyenda, no hay nada histórico, dice que la niña Raimunda estaba allí cuando iba, venía del hospicio y la encerraban allí. Íbamos con una linterna que la llevaba Pedro Esteban, la linterna en la mano, y en un momento determinado, muy despacio, porque era una escalera muy estrecha, había que tener cuidado, se produce, hablamos de junio, hacía calor, todo cerrado, se produce un descenso brusco, pero además repentino, de la temperatura ambiente, y viene sobre nosotros como en las películas. Claro, las películas es que los guionistas lógicamente se asesoran, una corriente tampoco excesiva, pero sí cierta corriente de aire muy muy frío. Esto es muy típico en manifestaciones paranormales, el frío como fenómeno concomitante o paralelo. Automáticamente la linterna, que había sido una linterna grande además, con pilas recién puestas, nuevas, se apaga de repente. Entonces le digo yo a Pedro, Pedro, enciende la linterna porque no vemos. Dice, no, es que yo no la he apagado, no se enciende. Tuvimos que estar tranquilos, porque claro, ante ese frío que estábamos sintiendo, me gustaría que estuvieran aquí tanto Fernando como Enrique como Pedro para contarlo. Realmente tuvimos que decir, bueno, que alguien saque un mechero, porque entonces el vicio del tabaco en algunos asomaba, y que vaya poco a poco dando luz con la piedra para que podamos subir a la azotea. El remate, y no exagero, es que Pedro Esteban, con su linterna en la mano, todo un ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero de Iberia de vuelo y después instructor de vuelo, cuando abrimos la puerta, imagínense, de las de antes, y salimos a la azotea, al exterior, la linterna súbitamente se enciende. Es decir, que de alguna forma la causa paranormal había absorbido de alguna forma la energía de la linterna. Este fue un fenómeno interesantísimo y que nos llamó profundamente la atención. Escuchamos algo como tercer fenómeno, también muy interesante, y que algunos compañeros de medios informativos también escucharon. Acordes, es un poco tétrico cuando se ven las películas, pero esto lo escuchamos también nosotros en la primera planta, en la galería donde habitaban los marqueses, la más lujosa, impresionante. No sé si han estado en la Casa de América, pero realmente aquello sobrecogía aquel ambiente. Unos acordes de órgano antiguo que todos los cuatro pudimos escuchar. Uno de los vigilantes, había dos, el que estaba dentro del edificio, no quería despegarse de nosotros. Preguntamos, ¿pero por qué? Un vigilante de seguridad se supone que debe tener una formación y una resistencia psíquica, por las cosas que he visto y he presenciado aquí, dijo. no fue el primero, cuando les destinaban al palacio a hacer turnos, enseguida pedían el cambio de ubicación. Me llamó en su día a la radio un vigilante de esta empresa del palacio, y realmente me contó muchas experiencias que él y otros compañeros habían vivido ahí en el lugar. Ahorraré muchos fenómenos que realmente sucedieron. ¿Como cuáles? Pues como pasos acelerados por esa primera galería, que es donde parece ser que se concentraban todos los fenómenos. Esto lo pudimos presenciar bien los cuatro o por separado, porque también nos separábamos para hacer grabaciones. Murmullos, algo muy típico en los fenómenos de encantamiento. Murmullos, se escuchaban como cuchicheos, como si alguien hablase cuando realmente no había nadie en todo el palacio, estábamos solos. Recuerdo especialmente el sonido de unos tacones de mujer acelerados por la galería, la primera planta. Entonces, con las linternas, y no había absolutamente nadie. Y ya por último, un fenómeno también que todavía hoy lo recuerdo, yo escuché aproximadamente unos 15 metros de distancia de mí, la primera galería hacía una curva hacia la derecha, enfrente quedaba la habitación de la marquesa, un llanto de mujer, pero se escuchaba perfectamente, una mujer que estaba llorando desconsoladamente, además amargamente, muy amargamente. Yo recuerdo aquel momento en el palacio. Son cosas que no se pueden olvidar, es que no se olvidan, es imposible, totalmente imposible. Voy a pasar muy brevemente, porque son unas apariciones las más importantes en España, las más conocidas también en todo el mundo, las apariciones de la Virgen, supuestamente, en Prado Nuevo del Escorial. Yo Prado Nuevo lo he conocido mucho. Mi opinión, después de haber estado allí muchas veces, muchas, porque además vivo relativamente cerca del Escorial, es que las apariciones en origen son auténticas. Allí hemos presenciado fenómenos como cuáles, por supuesto no he visto a la Virgen, eso no, pero olores a rosas, a incienso, incluso otro olor en tercer lugar, que no es tan frecuente pero que se da también, como es el olor a vela, cuando lógicamente no había velas, cuando lógicamente no hubiese o no había rosas, o si hubiese quemado incienso. Eso lo hemos percibido muchas veces en el lugar, estando solos. Recuerdo una madrugada del año 91, 1991, con tres personas más. Fuimos allí de madrugada, mes de enero, un frío, imagínense el Escorial, terrible. Bueno, pues fueron tres fenómenos encadenados. Estábamos apartados de lo que es el árbol donde se aparece la primera vez la Virgen, y nos envuelve, en primer lugar, como si fuese, para que me entiendan, una burbuja de aire caliente, de aire muy cálido. Después de ese fenómeno empieza a oler a rosas, que se prolongó además intensamente, rosas en enero, imagínense, durante unos minutos. Y después de eso, después del olor a rosas, aparece el olor, el famoso olor a incienso, que también se prolongó durante unos minutos. Y en 2005, esto no lo contaba nunca, en 2005 yo me acerco una tarde con un compañero de la radio, me acerco a Prado Nuevo del Escorial, y estando allí, simplemente pues escampo, es propiedad privada, pero escampo por tomar un poco el aire, el sol, por pasear. Es un lugar agradable, aparte del tema de las apariciones. Un grupo de personas que estaba a nuestra derecha empiezan a señalar al sol. Habrán oído hablar de la danza del sol. Yo presencié la danza del sol. Es un fenómeno, les aseguro, que rompe por la mitad la razón, porque como el sol no es que el sol, como ocurrió en Fátima, en la última aparición, el 13 de octubre del 17, se desprendiera del cielo, que fue lo que los testigos y lo que los periódicos dijeron que había ocurrido. No. La danza del sol realmente es que la corona del sol, es decir, la parte exterior, empieza a girar a una velocidad vertiginosa y empieza a lanzar destellos de todos los colores, muy brillantes, muy brillantes. Sí que existe, por lo menos lo que yo presencié, estaban presenciándolo un grupo numeroso de personas, cierto bamboleo en el sol, ligero, muy ligero, pero sí que había cierto bamboleo, y la corona completamente a una velocidad vertiginosa, lanzando destellos por todas partes. De eso puedo dar fe. Hablo como investigador. Es decir, que una sola persona cree haber en el sol, cree haber este fenómeno, todavía podemos achacarle a la sugestión, pero un grupo de personas y que todos vean lo mismo, dudo profundamente que realmente se trate de una sugestión, sinceramente. En definitiva, apariciones, en mi opinión, en origen ciertas, y tengo que dar testimonio en esta conferencia de lo que yo he vivido allí como investigador de lo paranormal. En efecto, son fenómenos que personalmente no tengo una explicación para ellos, mucho menos. Voy a contarles, porque vamos de tiempo. Hay muchas cosas. Yo, a la hora de preparar todos los temas que iba a exponerles hoy, he tenido que pensar mucho. Media hora. Porque si me pongo a contarles ahora, que lo pueden encontrar en el podcast, como ha comentado David, del programa, en la página web, la aparición de la chica de la autopista. Hemos hecho algún programa, creo que en Radio Nacional hicimos algo, no recuerdo bien, y en Radio Getafe Cadena Rato también, por supuesto, porque estábamos en aquel entonces en Radio Getafe. No es la chica de la curva, no, no. Voy a resumirlo mucho, mucho, muchísimo, voy a condensarlo porque es muy largo. Yo termino el programa a las 3 de la madrugada, aquella noche. No tenía coche, vienen a buscarme mi padre y mi hermana para llevarme a la sierra. Y a la altura aproximadamente del kilómetro 20-21 de la A6, dirección Las Rozas hacia Coruña, pasada Las Rozas, un poquito después, mi hermana, en una recta, eran las 5 y pico de la mañana, me dice: ¿pero qué es eso que hay ahí? Y como a 100 metros aproximadamente, en efecto, había una especie, que es así como lo definen muchos testigos, una especie de condensación de humo blanco, de nube. Pero es que conforme nos fuimos acercando a eso, que en un principio, en un momento, era una especie de nube, eso, en cuestión de 3-4 segundos, sin casi darnos cuenta, nos encontramos con que había una persona en medio de la autopista. No estaba en el arcén, no, estaba en el segundo carril. Una recta muy larga, cuando pasen, acuérdense, kilómetro entre el 20, 21, 21 y medio. Es una recta que hay muy larga, no venía nadie en ese momento, llovía mucho aquella noche, llovía. Y entonces mi hermana me dice: es una chica. Entonces, a mí se me pasó por la cabeza que fuese nada paranormal en aquel momento. Reduje velocidad, lo primero que pensé: alguien que se quiere sencillamente suicidar, que quiere tirarse a un coche y suicidarse. Entonces reduje velocidad hasta prácticamente en segunda pasar a un metro y medio escaso de aquella persona, que era chica. Era una chica morena, con el pelo largo, muy guapa, que efectivamente, cuando estábamos rebasándola, ella estaba con el gesto de hacer autostop, vestida todo de vaquero, una chaqueta vaquera, pantalón vaquero, y llevaba algo en el hombro, no era un bolso grande, más bien pequeño, en uno de sus hombros. Y estoy resumiendo mucho, ¿eh?, porque hay muchos detalles. Cuando rebasamos a esta chica, iba detrás mi padre, mi hermana de copiloto y en el otro asiento una sobrina. Yo miro directamente por el espejo, mi padre y mi hermana se dan la vuelta, literalmente. Aquella chica hace un giro extrañísimo ya en principio, como robotizada, esto es muy típico en formaciones fantasmales, y como si fuese deslizándose por el piso, el suelo, la carretera, se va hacia el arcén y ahí se desvanece. Esto hay que vivirlo para realmente saber la impresión que le causa a uno. Mi hermana entró en un ataque de histeria literal, porque empezó a decir: ha desaparecido, todo esto chillando, claro. Mi padre diciendo: sí, sí, pero tranquila, claro, manteniendo el tipo. Pero es que aquella chica había realmente desaparecido. Segunda parte, la cuento en un minuto. Esto ocurre en noviembre de 1999, poco después, por esas cosas que tiene la existencia a veces. Conozco, me presentan a una señora que sabía de mi actividad profesional dentro del mundo del misterio, y en una especie de pub, restaurante, me llama y me dice: ven, que te voy a contar algo que quizás te pueda interesar. Me cuenta lo siguiente: en la misma autopista, en la A6, pero en dirección opuesta, es decir, dirección Madrid, a la altura de Parque Lagos, que algunos de ustedes conocerán, una mañana, era el lunes, ella y una amiga suya, a la altura de Parque Lagos, ven a una chica, también en una mañana muy lluviosa, una chica que está, en este caso si estaba en el arcén, haciendo autostop, y deciden parar en plena autopista. Les causó mucha pena aquella chica, para en el arcén, le preguntan qué necesita, dice que va a Madrid. La chica sube en un coche de tres puertas, tiene que bajarse la que iba de copiloto, y se monta atrás. No habló mucho, ella no habló mucho, la chica. ¿Dónde vas?, le preguntaron. A la calle Princesa de Madrid. Yo le pregunté: ¿cómo iba vestida? ¿Te fijaste? La descripción, por ahorrar detalles, era la misma: de vaquero, chaqueta vaquera, pantalón vaquero, algo en el hombro, algo oscuro. Lo que nosotros vimos era negro, bolso negro, bolsito negro, melena larga, pelo oscuro también, y muy guapa. Pues bien, a la altura, aproximadamente un poco antes de llegar al cementerio que queda en medio de la autopista, tanto para ir a Coruña como para ir a Madrid, en Las Rozas, la que iba de copiloto, cogiendo un caramelo de la pantera, le dice: ¿quieres un cara? Y al darse la vuelta, no estaba. Hay un detalle que es importantísimo, y es que ella, que había estado, la chica, que había estado sentada en el sillón del medio, ni detrás de una ni de la otra, la parte central, había dejado al desaparecer todo el rodal correspondiente a una persona que se ha sentado y que ha estado mojada por la lluvia. Ahí estaba. Es decir, que se había producido materialización por parte de la aparición. Mudas hasta Madrid, hasta que no aparcaron el coche y no bajaron, no comentaron nada porque se quedaron, imagínense, montas a alguien en el coche y cuando te das la vuelta, no está. Paranormal, efectivamente, inexplicable. Recuerdo una investigación, es muy breve, pero es impactante. Me llaman a la radio, me llama la hija concretamente, una familia en Madrid capital, una casa donde estaban sucediendo fenómenos de efectos físicos, es decir, de tipo poltergeist. Ahorraré detalles, porque solamente también sobre ese caso que investigué hace ya unos años podríamos hacer una exposición, ocurrieron muchas cosas, pero lo que quiero contarles es algo que he oído muy pocas veces y que también impresiona muchísimo, porque en una de tantas noches que yo estaba en esa casa con la familia, con toda la familia, realizando barridos fotográficos, filmaciones en vídeo, por supuesto parafonías, con diálogo y sin diálogo, sale una de las personas de la familia, la hija, y grita. Entonces, claro, yo me sobresalté porque pensaba que la causa paranormal la había agredido, porque ya días antes una sartén había volado en la cocina sola. Y entonces salgo al pasillo. ¿Y qué me encuentro en el pasillo? Nos encontramos toda la familia, salimos, yo también con ellos, con un charco de sangre en el suelo, y para remate se podía decir que era sangre putrefacta, porque despedía un olor nauseabundo. Ahí se cometió un error, y es que tenía que haber recogido muestra, pero no me dejó prácticamente tiempo la madre de la familia, porque automáticamente cogió los instrumentos de limpieza para limpiar aquello. Era un charco de sangre tampoco excesivo, en el pasillo, en medio del pasillo, cuando minutos antes habían entrado y salido varios miembros de la familia, y allí no había absolutamente nada. Voy a contarles ahora, y anímense con las preguntas, ahora ya termino mi exposición, son algunos fenómenos puntuales que he vivido y que he investigado, pero claro, daría para mucho, y tampoco quiero aburrirles, y quiero escucharles a ustedes también y sus preguntas y experiencias. Un caso actual, no puedo, lógicamente, dar detalles de momento, en un domicilio donde se producen fenómenos de fobia religiosa, denominados así, de fobia religiosa. Voy a contar solamente algunos fenómenos que se han producido en ese domicilio y que yo he presenciado, estoy hablando de experiencias que yo he presenciado. Una chica, ya de determinada edad, se cree en este momento, se especula, se plantea la posibilidad, todavía no se ha confirmado, se cree que poseída por una causa preternatural, diabólica. O al menos, esto sí yo creo que lo puedo plantear también como hipótesis, pero muy firmemente, víctima de una influencia diabólica, por todo lo que le sucede, le pasa y a veces dice y se comporta. En una ocasión tiene que salir de la casa entre unos gritos tremendos y también con unos mareos fortísimos, porque en esa casa se había empezado a quemar incienso litúrgico y a recitar en voz alta una serie de oraciones exorcísticas. Esta persona huele el incienso litúrgico, no hablo lógicamente del incienso de barra, no, hablo del incienso que se quema en las iglesias, el que se quema en carbón, el litúrgico, que es el que al parecer tiene más poder exorcístico. Pues bien, fue detectarlo y automáticamente empezó a gritar, se suele decir como un poseso, bueno, pues como una posesa, me mareo, y tuvo que salir de la casa, porque literalmente se puso enfermísima, se puso fatal. Otro fenómeno que también se produjo estando yo presente, un rosario regalado esa misma tarde a uno de los presentes y bendecido, el rosario. Pues bien, tras un tirón que yo personalmente pude ver el movimiento de cuello, porque estaba sentado a la izquierda de esta persona, de un hombre concretamente, de 46 años. Pues bien, este, el rosario, se parte literalmente. Es decir, queda totalmente desgajado, queda totalmente roto. Eso estaba yo delante. Claro, él entró en un estado de preocupación. Dijo, ¿cómo es esto posible? ¿Qué me ha pasado? Y yo intenté tranquilizarle, pero lo cierto es que se había producido. Y este último, y con esto creo que por la hora, David, vamos a terminar, que yo presencié, estando en la casa, era ya avanzada la noche, porque muchos de estos fenómenos también en esta casa ocurrían de noche a madrugada. Tengo que decirles que es uno de los fenómenos, fíjense que les he contado, por ejemplo, lo del charco de sangre, lo de la chica de la autopista. Este fenómeno me ha impresionado muchísimo, pero por la significación que tiene. Se lo cuento. Uno de los presentes, con un crucifijo al cuello, es decir, a su pecho. La chica, a la que antes he hecho referencia, entra en lo que se denomina un trance diabólico, es decir, empieza a gritar, empieza pues a blasfemar, a decir cosas terribles. Esta persona, este hombre, hace lo que en demonología se llama un mandatum, en latín, un mandato. Es decir, se le manda bien vocalmente, en voz alta, al demonio supuesto que hay, que se marche, que se calle, o bien se hace, también se puede hacer mentalmente, dirigiéndose a esa entidad o entidades diabólicas que se están manifestando. En ese momento, yo estaba presente, esto ocurre en el salón de ese domicilio, la camisa él la llevaba por fuera del pantalón, nota un ligero, no muy fuerte, tirón en el cuello, y por debajo, es decir, descolgado totalmente, y muy importante, proyectado con fuerza. Esto ha ocurrido más de una vez, proyectado con fuerza, sale el crucifijo contra el suelo, el Cristo salta por un lado, la cruz por otro, es decir, se separa el crucificado de la cruz. Pero lo más asombroso no es eso, que ya de por sí impacta verlo. Lo más asombroso es que el crucifijo, después de revisar todo, el cordón donde iba, era un cordón que no tenía la más mínima fisura absolutamente, y la arandela donde iba, totalmente cerrada. Es un fenómeno, por tanto, de alteración de la materia. Es decir, la causa, hay que suponer en este caso, que diabólica, preternatural, había, en respuesta a ese mandatum que había hecho, había actuado en contra de ese chico, de ese hombre, contra el crucifijo. Pero hay que pararse a pensar, lo recalco, de la arandela, por cierto, no pequeña, había atravesado el cordón que no tenía, vuelvo a decir, fisura, y había sido proyectado hacia el abdomen, hacia abajo, para que saliera y se estrellara contra el suelo. Es otro fenómeno que presencié en la casa y que realmente me impactó mucho. Por eso decía esta señora antes, fuerzas de las tinieblas, lucha entre luz y tinieblas, no me cabe la menor duda. Podría seguir contándoles muchas otras cosas, pero vamos a dejarlo aquí, David, si te parece bien. Y bueno, pues damos paso a las preguntas o experiencias o a lo que nos quieran plantear. Hola, buenos días. Hola. Yo me quería preguntar si conocí algún hecho paranormal durante el rodaje de Patrimonio Nacional. ¿De? de la película sí. de patrimonio nacional. Mire, sí. Sobre ese rodaje, en efecto, se ha especulado con la posibilidad de que sucedieran ciertos fenómenos. A mí personalmente no me consta. Si en este caso se vio o no se vio algo fehacientemente, no se puede afirmar. Ese rodaje que usted menciona, pues ocurre como con otros rodajes de películas en sitios donde realmente han ocurrido cosas reales. Bueno, por un caso personal que lleva ya de 30 años por lo menos, 25, 27 años, yo estaba sufriendo por transiciones en el pueblo, en el momento que no volvió, era la tradición que la viva se quedara con el crucifijo que había en la tapa del ataúd. Sí, conozco esa tradición, sí. Sí, porque me alegra que alguien lo conozca. Sí. Entonces, bueno, pasaron los años y yo en mi casa empecé a sentir la presencia. Nunca vi nada, nunca he visto nada, pero empecé a sentir cosas raras, sensaciones raras. Entonces, bueno, todo esto ha sido respondiendo mucho. Parece ser que mi abuelo reclamaba el crucifijo que mi abuela guardaba desde hace muchos años y que nadie sabía dónde lo tenía ni nada. Mi pregunta es tan importante. Pero perdone, por esa conclusión, por alguna manifestación de algún tipo, es decir, que su abuelo reclamara el crucifijo que se había quitado. Esto fue, bueno, a raíz de que nos pasó en casa, de juntamos unos amigos. Mi abuelo hacía muchos años que había muerto, sí. Y de repente una tarde con una persona que era amiga mía, era la primera vez que los dos estábamos en casa, la primera vez que se dio ese caso. Entonces, bueno, mi amigo empezó, mi padre había pintado un cuadro de mi abuelo, el pintor había pintado un cuadro, y entonces este amigo sale de la habitación del comedor y me encuentro llorando, pero había pasado muchos años, yo no conocía a nadie, conocido a mi abuelo ni nada. Y una perra que teníamos disparada hacia la puerta, llorando, la perra disparada hacia la puerta para salir de casa. Entonces, bueno, mi madre conocía a una persona, a una medium, hizo en casa una sesión de espiritismo, y entonces la conclusión era que mi abuelo reclamaba el crucifijo de su ataúd. Sí. Nadie sabía dónde estaba ese crucifijo. Sí. Y entonces, pues, a través de esa sesión de espiritismo, se nos dijo que estaba en un armario envuelto en un plástico y boca abajo. Fuimos a casa de mi abuela, fuimos a ese armario y efectivamente llevaba años boca abajo encima del armario y envuelto en un plástico. Qué interesante. La cosa está en que, bueno, esto, el crucifijo sigue en casa de mi abuela, porque con mi padre, la verdad es que lo pasé realmente mal, porque yo sentía cosas y he sentido cosas durante muchos años. La cosa está en que sí. Mi padre se hablaron con un sacerdote para ver qué le parecía si se abría la lápida y esa cruz se metía dentro. Claro, los sacerdotes, pues, dijeron que eran imaginaciones seguramente de un adolescente, y entonces todos los años que han pasado, ese crucifijo le veo a diario, sigue colgado en casa de mi abuela y esperando a que mi abuela muera para yo cogerle dentro del ataúd, o sea, dentro sí. de la estructura. Sí. Entonces, pues, siempre me ha dado la duda de hasta qué punto es importante, ¿sabes? Que un crucifijo sí, sí. para una persona, no sé si. Sí. Entiendo la pregunta y la respuesta es muy sencilla. Siempre hay que respetar la voluntad de una persona que ha fallecido, porque cuando se dan, por ejemplo, incumplimientos de promesas o se realizan cosas que van en contra de las creencias, en este caso religiosas, de una persona, suele haber manifestaciones. Este tema del crucifijo, de los ataúdes, no es la primera vez que lo escucho, no es la primera vez, y sinceramente me parece que es un error, arrancar el crucifijo de la tapa del ataúd. Es un error, porque es un símbolo sagrado. Si la persona que ha muerto es creyente, debe respetarse ese crucifijo, y no es de extrañar desde el punto de vista teórico que hubiera manifestaciones, por supuesto, perfectamente. Así que ahora bien en depositar ese crucifijo donde le corresponde. Muchas gracias a usted. Yo no te quiero hacer una pregunta, quiero volver a hacerte una referencia, sí, también con el tema de las escrituras, porque parece que está todo escrito ahí, ¿no? También dijo Jesús, me voy a referir al último caso que has dado, que aparentemente era una posesión diabólica, según tú has dicho, ¿no? Estamos en ello, no está confirmado. Y alguien pretendía sacar ese demonio, ¿vale? O por lo menos alejarlo. Bien, bueno, pues el mismo Jesucristo dio órdenes al respecto también. O sea, eso es algo que yo animo a todos los que hemos venido aquí, porque venimos con una serie de cuestiones, de preguntas, de saber más, ¿no? Y yo les diría a todos los presentes que investigaran un poquito la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, porque realmente hay datos esclarecedores para todos estos temas. Y bueno, quiero darte el versículo que mismo Jesús dio, y dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y aún mayores cosas que yo hago harán. Creo que es una respuesta clara, ¿no? Sí, sí. Creo que, como digo, está muy claro todas estas cuestiones ahí. Bueno, muchísimas gracias. Otra persona, por favor. Hola, Santiago. Hola. Ya lo meto sobre la danza del sol, la sensación de escoriar y la compartimos con los picos, etcétera, y enfermedades, porque lógicamente los astrónomos no detectan ningún cambio físico en el sol ni la rotación de la Tierra. En todo caso, no es un fenómeno universal. O sea, fuera de ese ámbito, no se observa ningún cambio en el sol, la rotación de la Tierra se hace. Es un fenómeno o bien vinculado al lugar, o bien vinculado a la rotación de la Tierra. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Pitita Ribrujo hace ya muchos años, en el año 92. Estuve en su casa. Yo le pregunté a Pitita Ribrujo: ¿usted ha presenciado? Le pregunté directamente: ¿ha visto a la Virgen? Me dijo: no, a la Virgen no, pero lo que sí he visto en más de una ocasión es la danza del sol, uno de los lugares en el Escorial. Ella decía, nombro a Pitita Ribrujo por lo que me dijo. Ella me decía: yo sé perfectamente, me dijo en la entrevista, que eso no puede suceder, pero sin embargo sucedió. Es decir, nos encontramos con un fenómeno que para un grupo de personas, en el caso de Fátima, se calcula que había en Cova de Día unas 70.000 personas, y todos lo vieron. En el Escorial muchas menos, pero basta con que sea un grupo, da igual, de 10, 15 personas, y que lo presencien, para que el fenómeno sea auténtico. Efectivamente, ¿cómo es posible que ese fenómeno, desde un punto de vista perceptivo para los sujetos, sea real, pero sin embargo astronómicamente o astrofísicamente no lo sea? Ahí está precisamente el misterio. Es que no tenemos una explicación. Cuando no se sabe, lo más honrado es decir que no lo sabemos. Yo me inclino a pensar más por la hipótesis de que, en efecto, la causa en este caso sobrenatural, si es la Virgen, yo creo que el fenómeno incide más. Es un fenómeno, yo creo, más bien, y hablo como posibilidad, es un fenómeno más bien de tipo espiritual. De tipo espiritual, que ejerce la causa, en este caso sería la Virgen, sobre el alma de la persona. Es decir, no es que el sol, físicamente el sol sigue donde está, con miles de grados, y sigue estando como se encuentra ahora mismo. se produce en el sujeto o en las personas que lo están viendo. Pero es un misterio, es que realmente la pregunta es interesantísima, pero no hay una explicación, ni siquiera una hipótesis que yo haya escuchado que nadie haya planteado con un mínimo de solidez o de rigor. No existe. Pero el fenómeno se da, eso está, es decir, eso se puede asegurar, que el fenómeno de la danza del sol se produce. Se ha producido muchas veces, muchas. Sí, ahora, sí. Vamos. Sí. He omitido el relato de algo que me sucedió a mí personalmente con una chica. Todo empezó en una terraza. Es algo, es decir, no está dentro de un contexto de investigación, como he contado casos, no. Sí, sí presencié, si quitamos el caso que he contado actual, hace unos años, una chica que, en mi opinión, sí que había una manifestación diabólica, porque como en una conversación aproximadamente de 2 horas, en 2 fases, le cambia totalmente el gesto de la cara, la mirada, las cosas que empezó a decir, las blasfemias, no puedo reproducirlas por una cuestión simplemente de estética, sencillamente, y por educación, cosas aberrantes. ¿Cómo sabía esa chica? Cambiando la voz, le cambió la voz totalmente, una voz gutural, sumamente y profundamente desagradable. ¿Cómo sabía cosas mías personales que no las sabe nadie, cosas personales, que nunca he contado? ¿Cómo sabía cuál es? Yo soy creyente, no católico practicante, pero sí que creo en Dios. ¿Cómo sabía esa chica cuál era la advocación de mi virgen favorita, vamos a decirlo así? Pues lo sabía. Me dijo, tú, esa virgen de... No, voy a omitirlo. Y todas las cosas que dijo. Y en un momento determinado, en esa primera fase, de repente cambia. Es como si cambiase un interruptor en su cerebro y era ella normalmente otra vez. Pasó un tiempo y otra vez emergió la personalidad diabólica. Sí, sí lo he presenciado. De xenoglosia no. Es decir, bueno, de xenoglosia quiero decir, xenoglosia formalmente hablando no. La xenoglosia no solamente es hablar, sino leer, escribir, entender lo que se le dice y que, es decir, recíprocamente. Sí que he asistido unas veces por curiosidad, otras veces como investigador, a ciertas celebraciones, por ejemplo, de los carismáticos. Es interesante ver cómo, bien sea por sugestión, contagio psíquico o histeria colectiva en algunas ocasiones, empiezan a hablar en unos lenguajes muy extraños. Pero si bien, hay que decirlo, hablo personalmente, yo no he presenciado una persona, en este caso, dentro de un grupo, bien sea carismático o pentecostal, donde hable un perfecto latín o un perfecto griego, no. Son palabras extrañas, vocablos que no son identificables. Para mí eso personalmente no es xenoglosia. La xenoglosia tiene que ser formal, tiene que ser entendible y saber lo que está diciendo la persona, saberlo ella y entender lo que se le está diciendo, si no, no es xenoglosia, no, pues no se puede considerar. No es riguroso. Sí. Xenoglosia es un fenómeno paranormal de efectos parapsíquicos, aunque se puede encuadrar también dentro de otro contexto, pero bueno, normalmente es así, en el que o bien la persona habla, escribe, también esto de escribir, es que siempre dice la xenoglosia es hablar lenguas desconocidas, no, para empezar, no solamente son lenguas, y no tienen que ser desconocidas. Es decir, la persona que habla en la xenoglosia, si habla, por ejemplo, vamos a poner, el latín, sin conocerlo, siendo incluso analfabeta en su propia lengua, cuando está hablando tiene que saber lo que está diciendo y entender cuando se responde en latín lo que se le está diciendo. Por lo tanto, sería eso en el caso del Padre Pío. Eso hay documentación acreditada, muy solvente. Padre Pío tenía xenoglosia, fenómeno de xenoglosia, hablaba alemán, inglés, cuando venían personas del extranjero incluso a confesarse con él, y él les hablaba en esos idiomas. Por lo tanto, es entender y hablar o escribir, e incluso también leer, leer cuando no se conoce y entender lo que se está leyendo, dicho de una forma coloquial. Una última pregunta. Hola. Hola, Fritz. A ver, yo te quería preguntar una cosita. Y es que comentabas ahora que muchos fenómenos se pueden atribuir a causas diabólicas. Bueno, no sé si en algún programa hemos hablado del asunto de que yo no creo en el demonio, no creo en el infierno. Creo que como Dios es todopoderoso y infinito, pues no tiene cabida, ¿no? Desde luego es demonio para mí. ¿Y por qué se piensa entonces esto? ¿Que tiene que ser diabólico? Porque muchísimas personas, igual que yo, pensaban de la misma manera. Sí, y, como, sí. Y no creemos, ¿no? Desde luego que yo pienso que es una idea más humana, ¿no? Es una creencia humana, al igual que puede ser perfectamente Dios, ¿no? Es una creencia que nosotros tenemos. Pero la verdad es que hay muchas manifestaciones de ello, ¿no? Quería que me comentaras un poquito. ¿Hacemos un programa sobre eso? Pues sí, cuando quieras. El martes. Interesantísimo. Respondo muy brevemente porque da para mucho, ¿eh? La existencia del demonio, que no es propia, como sabes, solamente del cristianismo, nace en el judaísmo, es decir, entra en el judaísmo en el siglo IV antes de Cristo por influencia de Persia, del mateísmo, cuando el exilio, esa idea se la trae a los judíos y queda de alguna forma insertada en su sistema de creencias. Si cogemos, por estar en Occidente, el demonio es contemplado en el Islam también, por supuesto, en el judaísmo y en el cristianismo, en todas sus vertientes. En las tres monoteístas se contempla la existencia de Satanás. Si acudimos al cristianismo por las propias palabras de Jesús, el demonio existe. ¿Por qué tenemos que pensar? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué tenemos que pensar que es el demonio? Pues sencillamente, y acudimos a la casuística, si, y como siempre en hipótesis, si los posesos son posesos, es decir, cuando se descarta que hay que no existe un trastorno psiquiátrico o psicológico, una psicopatología, cuando hay un fenómeno realmente espiritual en la persona, ¿por qué decimos que es diabólico? Porque la entidad o entidades, a veces son varias, como el Ilfun, por ejemplo, en los niños endemoniados de Ilfun, revelan cosas que hacen llegar a los exorcistas teológicamente a conclusiones. Es decir, por ejemplo, los casos que he contado de fobia religiosa que se dan los posesos, una persona que está en un trance diabólico, eso que hemos visto en por ejemplo en la película El Exorcista o en otras películas que se han hecho del agua bendita, es que realmente eso ha ocurrido y ocurre. La cruz, por ejemplo, el crucifijo, es decir, eso no se inventa. O cuando se le obliga al poseso a besar la cruz, se resiste por completo. Blasfemias, todas las del mundo, contra la Virgen María, ni lo cuento porque, bueno, lo sabréis. Parece ser que los demonios, si es que existen, yo creo que sí, yo creo que hay entidades malignas. Voy a ser más cauto en ese sentido, no voy a decir demonios, literalmente ángeles caídos, pero sí espíritus malignos, lo creo, y he tenido muestras de ello, he contado algunos casos. En efecto, contra la Virgen, en los exorcismos se dice de todo por parte de los posesos. Es decir, que hay una aversión hacia lo sagrado. Por eso dicen los exorcistas, el origen es preternatural, es diabólico, no puede ser de otra forma. no puede ser de otra forma, por todo lo que revelan los propios demonios en los trances diabólicos. Ese sería un poco, David, el resumen. Ya hablaremos. Bueno, pues quiero, me gustaría hacer un pequeño inciso, con su permiso, Santiago. Por supuesto. Y sin mi permiso también. Has comentado a veces santísimo cómo se llama el sol, es un fenómeno que suele producir normalmente el fenómeno de Mariano. Sí. Yo, desde aquí, con todo mi respeto, sí, pero que apoye, ¿no? Yo te recomendaría a la gente eso de mirar directamente al sol. No. Eso es muy importante. Se puede quedar ciega, básicamente, ¿no? Eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque es un tema peligroso. Lo curioso es que aquella tarde, en 10 segundos lo cuento, se podía mirar al sol tranquilamente. Es decir, cuando tú miras al sol, se está produciendo, mirar y miras al sol, en ese caso, ahora en el mío, se podía mirar perfectamente. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero así ocurrió. Pero me parece muy prudente que lo digas y, por supuesto, decirlo aquí, que se me ha olvidado, entre tanto acto y tanta cosa, se me ha olvidado decirlo. Por favor, la retina, cuidado con lesiones, que se puede mirar al sol y producirse una lesión en la vista, en la visión, efectivamente. David, pues ya está claro. Perfecto, me parece un apunte perfecto. Bueno, pues quiero pedir, por supuesto, un aplauso a Santiago, a vosotros, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y además de haber contado alguna de tus experiencias con mi sueldo y alguna de ellas incluso inéditas, ¿no? Imagino que no es demasiado fácil a aquellos que nos dedicamos un poco a la divulgación y el hecho de que se estemos delante de la gente para contar cosas que no nos pasan a nosotros. Yo no lo haría, ¿no? En ese caso, pero bueno, pasó normalmente lo que no, el hecho de que ya tengas más con todos nosotros. Gracias a vosotros y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues...